Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visita la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, quien estuvo participando de las jornadas de economía de la salud, donde además se trató el tema Nuevas Tecnologías en Salud, una tormenta perfecta, según el nombre. Ella fue expositora en el panel sobre nuevas tecnologías y nuevos derechos. Quiero que nos cuentes, Mónica, de qué se trató estas jornadas, por supuesto, qué significó, quiénes organizaron y, por supuesto, cuál fue la participación de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Mira, se llevó a cabo en la sede de la Universidad de Salud, que es una universidad conocida con respecto a temas de salud, y a mí me invitó la Asociación de Economía de la Asociación Argentina de Economía de la Salud. Evidentemente el tema de las nuevas tecnologías es un tema que atrae mucho en este momento por el ingreso, por la gran comunicación que tenemos entre los países, entre las provincias, en la región. Y entonces van ingresando nuevas tecnologías y todo esto genera oportunidades, pero también inconvenientes, cómo las integramos, de qué manera, qué dice el derecho. Entonces a ellos les interesaba particularmente que nosotros le diéramos una visión desde esta Institución Nacional de Derechos Humanos. Y en el panel que a mí me tocó, el tema era nuevas tecnologías, nuevos derechos, como bien mencionaste vos. Y en realidad yo comencé diciendo que no existen nuevos derechos, los derechos son siempre los mismos, lo que pasa es que el ejercicio de ciertos derechos va cambiando. Y la inclusión de estas nuevas tecnologías en el contexto internacional hace que las instituciones nacionales de derechos humanos tengamos la posibilidad de intervenir, contarle un poco al Estado qué es lo que pasa con esto, cuáles son estos problemas que mencionamos que se genera, de qué manera nosotros podemos colaborar para resolverlos y qué dicen los otros países respecto de nosotros. Y todo esto en el ámbito también de Naciones Unidas. Para darte un ejemplo, porque por ahí es más fácil a través de un ejemplo, nosotros hemos incorporado a la Constitución Nacional determinados tratados internacionales que tienen la misma jerarquía o superior, mejor dicho, jerarquía superior a las leyes. Quiere decir que cuando la Argentina se compromete con el contexto internacional a cumplir con un tratado, debe hacerlo. En este caso, hay un caso típico que es el del convenio marco del tabaco, que fue, digamos, el gobierno lo aprueba en el 2003 y todavía no ha sido ratificado por el Congreso Nacional. Entonces, no es de aplicación completa por determinados intereses. Sí. Pero esta, por ejemplo, este es un reproche que los países le hacen permanentemente a la Argentina. Dice, señores, ¿por qué no han ratificado o deben ratificar el convenio marco del tabaco? Que es un tema que causa muchísimas muertes en el mundo y también en nuestro país. Además de eso, hemos hablado de ciertas libertades que se generan dentro del contexto de estos derechos, ya dije que no son nuevos, y entonces, ¿cuáles son las libertades y cuáles son los derechos? Las libertades que uno tiene es a estar sano, pero no es el concepto de estar sano solamente, sino de controlar la salud, controlar el cuerpo, la libertad sexual, la libertad de género, no padecer interferencias en el acceso a la salud, no ser sometido a tratamientos que no son deseados por las personas. ¿Y cuáles son los derechos? El derecho, y que debe garantizar el Estado, es, por ejemplo, el derecho de ese acceso al sistema de salud pública que brinde iguales oportunidades a todos. Todo esto en el contexto internacional es importante, pero en nuestro contexto es mucho más importante todavía porque tenemos diferencias regionales que también son reprochadas. Es decir, no es lo mismo tener acceso a la salud en la ciudad de Buenos Aires que a lo mejor en Formosa. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y los problemas de salud también difieren de acuerdo con estas cuestiones. ¿Cómo puede ayudar el Defensor del Pueblo? Que era lo que más o menos todos estaban muy interesados. Entonces les explicamos que el defensor lo que hace es unir a las partes, no solamente hacer una colaboración crítica respecto de qué es lo que falta, sino una acción colaborativa en el sentido positivo, es decir, para que el Estado siempre avance y no dé pasos para atrás. Porque no, las políticas regresivas, que es decir, volver para atrás, es lo que el Estado no debe hacer. Siempre deben ser políticas progresivas, es decir, un derecho a lo mejor progresivamente se puede alcanzar. Hay procesos que duran muchos años, como la otra vez comentábamos el tema de la fiebre hemorrágica argentina, que nunca se dio un paso atrás, sino que se fue avanzando, y ahora tenemos aparentemente un conflicto ahí, pero cuando el Estado decidió fabricar la vacuna se fabricó. Esa es una actitud positiva del Estado. Bueno, y el defensor intervino activamente en esa situación, me parece que es un excelente ejemplo a dar. Y otra de las cosas que también interesó muchísimo fue el tema de la judicialización, es decir, el defensor no está para judicializar los temas, está para evitar la judicialización, para que antes de que mucha gente que no va a acceder a la judicialización porque el sistema no se lo permite, bueno, puedan resolverse las cuestiones, porque generalmente los que van en amparo, sin perjuicio del derecho que tienen a hacerlo, van en un estado de desesperanza, van en un estado de necesidad que los obliga a litigar en tribunales, a contratar a alguien. Nosotros queremos evitar todo eso y queremos trabajar para al lado de la gente para garantizar justamente estos derechos humanos. Y además incluso hasta por una celeridad, ¿no? El proceso judicial generalmente lleva mucho tiempo y una persona que tiene problemas de salud eso lo perjudica más que lo que puede beneficiar. Totalmente. Es el tema que decíamos nosotros. En el momento de la necesidad se agrega otro inconveniente más, que es el no acceso por distintos motivos. Entonces, nosotros, si bien lo nuestro no es judicial, porque ya dijimos que el último instrumento sería una acción judicial, lo que queremos es utilizar toda nuestra caja de herramientas dentro de un proceso administrativo, por eso está excluida la parte judicial, dentro de un proceso administrativo para que la gente pueda acceder, pueda resolver su problema, pueda estar informada. A veces la gente lo que le faltó es información, o saber dónde tenía que informarse, o saber dónde debía iniciar el trámite. A veces la gente instintivamente, el primo, el sobrino, le dice, hace esto, hace el otro, y no está bien. O sea, nosotros ofrecemos esa facilidad para que puedan hablar con nosotros, para que puedan llamarnos, para que puedan consultar. No quiere decir esto que aseguremos el resultado. El resultado no se lo puede asegurar ni nosotros ni nadie. Aún la vía judicial tampoco la puede asegurar. Pero sí entendemos que nosotros podemos dar una gran mano a esas personas que no tienen otros mecanismos. Y también de esa manera le damos una gran mano al Estado para que sepa cuáles son los reclamos de la gente, a los que de otra manera no accederían. Para eso estamos nosotros y queremos cumplir esta tarea lo mejor posible. Perfecto, Mónica. Bueno, para el final, el auditorio eran gente relacionada con las empresas de medicina, con, por supuesto, todo lo que es el tema de derecho a la salud, ¿no? Especialistas en derecho a la salud, un auditorio amplio. Auditorio muy amplio, la transversalidad de los derechos hoy en día, es decir, que todos los derechos se cruzan, hace que hubiese economistas, gente de la salud, obviamente, del ejercicio de la medicina, y actividades conexas, también abogados. Bueno, todas las ramas que nos vinculamos para poder sacar adelante todos estos procesos, que además no se pueden llevar solamente desde una sola actividad, sino que necesitamos de todos. Tiene que ser participativo, multisectorial. Tenemos que aprender a comunicarnos, que es algo que nos está faltando, pese a que estamos en el reino de las comunicaciones, ¿no? El Twitter, el Facebook, el Netflix, todo esto que nos llega al minuto. Además también es un intercambio de intereses, ¿no? Lo que puede ser del proveedor de la medicina privada. De los proveedores privada, también. Claro, ellos de alguna manera también participan en todos estos procesos. Hay mucha gente que nos dice, ay, doctora, yo nunca había escuchado que ustedes hacían esto o lo otro, o podían orientar a la gente. Nosotros pensamos que la información es un instrumento valiosísimo para que la gente sepa defenderse, para que no se quede excluida del sistema con un primer no o con un primer rechazo, sino que tratamos de brindarle todos estos. Doctora Mónica Alcerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo, estuvo con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Fernando. Hasta luego. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el Contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación.